Radio Neoptá nació como una herramienta de comunicación del pueblo, para conocernos, reunirnos y organizarnos desde abajo. Por eso los invitamos a encontrarnos los habitantes de esta región Costa Chica y las personas que vienen de diferentes partes del país y del mundo a solidarizarse con nuestra lucha. El día 18 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Zócalo de Xochitlahuaca, se iniciará la reunión entre todos los asistentes al sexto aniversario de Radio Neoptá. Habrá 3 mesas de trabajos al mismo tiempo. En la mesa 1 se hablará del trabajo que hacen las radios libres comunitarias. Conoceremos el trabajo que hacen otros medios libres. Cómo nos podemos ayudarnos entre todos para mejorar la comunicación del pueblo. En la mesa 2 se hablará de cómo podemos organizarnos entre todos para defender mejor nuestros derechos ante el despojo, la explotación, la persecución del gobierno y los ricos. En la mesa 3 se hablará del trabajo del campo y del trabajo de telar de cintura que realiza la familia. ¿Qué problemas tenemos para realizar nuestro trabajo? ¿Cómo podemos organizarnos para mejorar nuestra producción y para vender a un precio más justo nuestros productos? En estas reuniones queremos que se escuche la voz de la gente que vive en nuestras comunidades, y también tendremos la oportunidad de escuchar la palabra de los que vienen de muy lejos. Asiste y participa.